CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos, le mandamos saludo y que se mejore también a Mariana Amaro. Vamos a comenzar con lo que es la información vinculada a la interpelación que decíamos terminó cerca de las 2 de la madrugada, de esta madrugada, y contó con dos mociones, una moción de apoyo, que fue la que se dio lectura antes, por eso es que se presentó a las 5 de la tarde. Como decían los compañeros, se leen por presentación, entonces se apuran en este caso a la presentación para que se lea primero una y no sea necesario votar la otra. Leerse leen las dos. La del Frente Amplio se presentó alrededor de las 9 de la noche. Vean ustedes, 5 de la tarde, 2 de la 9 de la noche y terminó hoy casi a las 2 de la madrugada la interpelación cuando se dieron lectura a las mismas. La del oficialismo daba su apoyo y logró 48 votos en 87, por lo tanto logró las mayorías correspondientes, y no se votó la del Frente Amplio, que entre otras cosas manifestaba, además de la necesidad respecto a dejar paralizada todo el proyecto Neptuno Arasatí, también que dieran un paso al costado, es decir, que dejaran sus cargos Raúl Montero, el presidente de OCE, y Arturo Castanino, el gerente general. Parte de lo que era una larga moción que el Frente Amplio presentó, pero que no se puso a consideración de pleno porque se votó primero la del oficialismo y logró las mayorías necesarias de apoyo, entre otras firmadas por, ¿verdad? Ahí yo la tengo acá y está firmada por el diputado Sebastián Kahl, diputado de Cabildo Abierto, pese a lo que Cabildo Abierto a través del diputado Menéndez había manifestado. Yo cuando lo sacábamos la nota con Menéndez, el diputado Cabildo Abierto, que hablaba de que bueno, que había que esperar, decíamos, es muy difícil que en este momento, en esta situación, en un tema de negociación por rendición de cuentas, para dinero para los militares, en toda esta situación de negociación que hay a nivel legislativo, político, partidaria, Cabildo votará en contra del resto de la coalición de gobierno. Entonces, era claro que más allá de las posturas, decíamos nosotros, obviamente se van a perfilar, van a decir lo que dijeron, que sorprende que si sale más caro con los privados y cómo se salía más barato, no se hiciera con OCE, es decir, las cosas que se dijeron, pero que en realidad iban a terminar firmando. La moción está firmada por Walter Servini del Partido Colorado, Rodrigo Boni del Partido Nacional, Alfonso Lereté, Casareto, todos del Partido Nacional, María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Pepasqué del Partido Colorado, Sebastián Kahl del Partido Independiente e Iván Posada, Sebastián Kahl del Partido Cabildo Abierto y Iván Posada del Partido Independiente. Es una moción que acá la tengo, y que declara su respaldo a lo expresado y actuado por el Ministerio de Ambiente, siendo satisfactorias la respuesta del señor ministro Robert Bouvier a la totalidad de las preguntas planteadas en sala. El Frente Amplio realizó una conferencia de prensa donde hablaron Gonzalo Sivila, coordinador de la bancada de Frente Amplio, Felipe Carballo, el miembro interpelante, y Martina Casás, que es suplente del diputado Olmos, y que trabaja, ella es bióloga, si no me equivoco, en temas vinculados justamente a las situaciones ambientales. Vamos a escuchar parte de lo que era esta conferencia, comienza hablando Gonzalo Sivila. Obviamente que no esperábamos que el ministro viniera a reconocer acá la inconstitucionalidad de un proyecto que está llevando a cabo. No tenemos el mismo análisis y vamos a seguir este tema, y obviamente que no nos apuntamos a priori ninguna alternativa. Eso es algo que se discutirá a su debido tiempo. Consultar, sobre todo también para ver dónde quedó algo por lo que está. Sí, es algo de efecto, digamos, que los informes desde el punto de vista constitucional que se manejó por parte del Ministerio decirle que el informe de Rizzo es un informe contratado por el consorcio. O sea, esa es la opinión que tiene el consorcio. Ese es el informe que presenta Rizzo. Y después, en el otro informe, que es un informe que también responde directamente a las empresas, o que al menos, a nuestro entender, este concesionarista cumplió funciones para estas empresas en el año 2018. Entonces, estamos convencidos de que acá hay una situación de inconstitucionalidad bien clara. Casos de salinidad que hay en la época donde más se consume agua, y el ministro dijo que con la utilización del polder sería bueno, solucionado este problema, siguiendo de cómo se obtiene. Gracias. Sobre el polder, ellos están basando en que no tienen muchos datos sobre periodos extendidos de salinidad, y los pocos datos que se han tomado indican que desde 2021 hasta ahora hemos tenido incluso periodos de 90 días de salinidad alta por encima de los valores admitidos por la norma. Eso implica que tendríamos que tener un polder que tenga agua suficiente para más de 90 días. El polder proyectado, que no sabemos si realmente va a tener ese tamaño, porque lo deja abierto a que pueda tener modificaciones, en este momento es de 15 hectómetros, lo que alcanzaría para 70 días. Entonces, en el caso de repetirse una crisis hídrica similar a la que tuvimos, esta planta no nos estaría dando agua de calidad. Es uno de los temas, porque hablan del polder y hablan de que, bueno, lo sé porque además se lo pregunté a Ramón Montero en la conferencia de prensa la otra vez cuando se hizo la presentación en la sede de OCE, respecto justamente a los temas de salinidad de agua en esa zona donde se haría la toma por parte de Neptuno Arasatí. Y él decía, bueno, ellos decían, bueno, se lo pasa que a nivel de anual son unos 70 días, pero... Salvo situaciones como la de este año, donde duró creo que un mes y medio, dos meses la salinidad, pero dice que por el tema de la seca. Pero claro, nadie puede de alguna manera garantizar que situaciones como las que se han vivido este año vuelvan a repetirse. Es más, es muy probable que se vuelvan a repetir. Entonces, la cantidad de días de salinidad será mayor al que estaría protegida o tenida en cuenta por... la instancia del polder, y esto es lo que decía en este caso Martina Gazás, la diputada suplente del diputado Olmo, el Tato Olmo. Raúl Montero fue uno de los apuntados por parte de Frente Amplio, lo decíamos. El presidente de OCE se le pidió la renuncia en esa moción, al igual que Arturo Castanino, el gerente general de OCE, a quien consideran un poco el padre de la criatura vinculada al tema Neptuno Arasatí, sobre todo en lo que fue la presentación que hizo Felipe Carballo como miembro interpelante. Montero fue quien llevó en sus espaldas la defensa, más allá de que Bouvier, el ministro de Ambiente, Gerardo Madilla, su secretario, y varios técnicos hablaron, la defensa del proyecto Neptuno Arasatí y la defensa de que Neptuno Arasatí se tenga que hacer con privados la llevó adelante el propio Raúl Montero. Que dijo que se recibió una empresa muy endeudada desde el gobierno Frente Amplista a OCE. Y por otro lado también manifestó que por las características de los ingresos de OCE, que son a partir de la tarifa, no se tenía un respaldo económico para llevar adelante una obra de la magnitud de esta de Neptuno Arasatí. Por allí pasaron los fundamentos de un Raúl Montero que vamos a escuchar. El tema de los grandes números, porque es preocupación del miembro interpelante, pero es preocupación de todos. Los únicos ingresos que tiene OCE son los de su recaudación. Ha habido históricamente, creo que hay una transferencia de rentas generales. Por lo tanto, si tuviéramos que tener en cuenta un aumento de ese valor, como bien decía el miembro interpelante, tendríamos que ir a un aumento de tarifa. Nosotros recibimos la OCE con un endeudamiento que yo lo quiero relacionar con los ingresos. Un endeudamiento del 100% de los ingresos. O sea, OCE debía lo mismo que recaudaba. Luego, tuvimos un arrastre en el 2021 por algunos préstamos ya tomados. Y en el 2022 y en el 2023 nos fuimos a valores cercanos al 70-73%. Eso no indica mucho en sentido absoluto, pero sí indica el margen de maniobra que tenía nuestro organismo como para encarar proyectos de la envergadura de que estamos hablando. Por eso nos tomamos el trabajo con la colaboración de CND y con la colaboración de OPP de hacer una especie de flujo de fondos incorporando los costos que pueda tener este proyecto al presupuesto de la OCE y tratar de ensamblarlo. Eso nos dio un resultado que, por ejemplo, que el resultado neto de OCE se mantiene positivo durante todos los periodos, o sea, todos los periodos sin Arazatí por ahora, luego con Arazatí, y luego nos seguimos hasta el 2049 a los efectos de ver cómo se comportaba en un periodo post-Arazatí. El resultado neto permite seguir realizando inversiones del entorno de unos 80 millones anuales. Otra preocupación que tenemos todos, o se tiene necesidad de hacer obras, y que aumentan a más de 90 millones luego del 2039. Parte del tema del endeudamiento, parte del tema de los fondos, del dinero que quedaría para otras inversiones y respecto al tema del pago. Allí fundamentaba a Raúl Montero, un Montero que también en ese sentido marcaba la situación planteada desde el punto de vista de lo que es la tarifa. Lo hizo también la gerenta del ámbito financiero de OCE, que entre otras cosas explicaba que la situación vinculada al tema de lo que es justamente la tarifa no sería afectada por este proyecto, es decir, no aumentarían las tarifas, decía Elena Valdoreira, que es la gerente de financiera 22, de, donde de, se hace de, referencia a los flujos de OCE y el impacto de este proyecto en sus finanzas. Bueno, el estudio macroeconómico y económico y de estabilidad en cuanto a sus flujos, gastos e inversiones arrojó que OCE puede cubrir este proyecto con su flujo, no incide en las tarifas de OCE. Era lo que quería que dijera y ahí lo que dijo la gerente financiera de OCE, entonces, Valdoreira. Vamos a una pausa, luego de la misma vamos a escuchar a Daniel Gerhard, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, que marcaba sobre todo el mal negocio que termina siendo Neptuno Arazatí para la población uruguaya desde el punto de vista de impacto ambiental, desde el punto de vista sanitario. Preguntó además si había existido coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública por el tema cianobacterias. Decíamos que Daniel Gerhard, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, PDP, del Frente Amplio, marcaba justamente lo que es la situación de Neptuno Arazatí desde el punto de vista de impacto ambiental, desde el punto de vista sanitario, de forma negativa. Y esto era lo que decía. Consideraciones políticas que hemos escuchado en estas horas, hay una que me resultó un poco temeraria, que es asignarle un triunfo electoral algo así como garantía de participación o legitimidad, digámoslo de esta forma más simple, legitimidad. Y me parece que es conceptualmente muy equivocado y muy peligroso, porque el gobierno ha hecho muchas cosas, seguramente si nos ponemos a pensar un rato largo encontraremos de las buenas, pero también ha hecho muchas cosas malas y no podemos decir que son legítimas porque en el 2019 se ganó una elección. Algo que nos ha preocupado mucho de este proyecto, que nos da mucha inseguridad, supongo que a toda la ciudadanía, han sido las variaciones. Recuerdo en el llamado a sala que tuvimos el año pasado, que señalábamos una inquietud, señalábamos otra, un peligro, otro, y el ministro de ese entonces decía, bueno, tomamos apuntes, porque en realidad todavía no estamos discutiendo un proyecto, no hay proyecto. Entonces así, y es más, decía, pero nosotros avisamos antes de este llamado que no había proyecto y ahora se nos acusa de, y con eso cinturiaba todo. A los 30 días había proyecto. Entonces, toda la situación, todo el debate, toda la planificación, el diseño de este proyecto, realmente genera mucha incertidumbre. Y por cómo viene esta interpelación, no vamos de la misma manera. Uno puede improvisar algunas cosas. Si en el fondo de su casa arma un gallinero, improvisa con el puntal, bueno, vamos viendo mientras lo vamos armando. Pero esto, estamos hablando de 800 millones de dólares y estamos hablando de el agua que va a tomar la gente. Sobre el agua que va a tomar la gente, yo quiero traer a esta discusión, el compañero interpelante ha traído un montón de insumos, voy a hacer énfasis en el ambiental, que algo dijo también, obviamente. La voz de la Academia Uruguaya ha sido, ellos sí que han abierto espacios de intercambio y de participación, han hecho sus debates, sus conferencias de cara a la gente, y realmente las advertencias que hacen son bien importantes, y yo me voy a basar en lo que ha aportado la Academia, que no voy a decir sus nombres para no comprometerlos con quien habla, pero de ser necesario lo hago, y cito las fuentes. Y lo que más hemos encontrado en la Academia son contraindicaciones y riesgos, que repito, si fuera un proyecto de 10 millones de dólares que nos puede aportar para determinados momentos, nos da una mano, todavía. Pero no ese es el caso. Entonces realmente se vuelve muy preocupante. Y también quiero traer, antes de mencionar las preocupaciones, porque historia tiene las cosas y hay que hacerse responsable de toda la historia, que pierde. Llevó como un mes superar esa situación. He hablado de la situación en Maldonado durante el gobierno frente a Prista, ¿se acuerdan? Dice que el agua quedó verde. Bueno, y allí hablaba del tema de las cianobacterias y el impacto ambiental. Ope Pasqué del Partido Colorado, y quiero recordar que Bouvier es del Partido Colorado y del sector Ciudadanos, que es del sector que muchos legisladores del Partido Colorado también ayer defendían, a partir, reitero, de que el ministro de Ambiente pertenece a ellos. Ope Pasqué salió al cruce y habló de que en realidad lo que hay que poner sobre la mesa es las necesidades que existen de tener una nueva fuente de agua, donde tomar, en este caso, para el acceso a la zona metropolitana, y no estar solo con una, como ha estado hasta ahora, una sola potabilizadora también, con los riesgos que eso ha llevado a partir de la crisis hídrica que hemos podido ir superando, decía Pasqué. Por lo tanto, el tema de la cátedra, decía en este caso el legislador Colorado, es tema siempre a tener en cuenta, pero acá hay que dar respuestas y las respuestas son estas. Escuchamos lo que decía Ope Pasqué del Partido Colorado. Hay 1.850.000 personas que viven en el área metropolitana cuyo suministro de agua depende de una sola fuente de agua y de una sola planta potabilizadora. Esa es una situación extraordinariamente vulnerable y peligrosa. Y estas no son conjeturas, porque acabamos de vivir una gravísima emergencia hídrica, donde nos levantábamos cada día a escuchar los informativos, a ver cuántos días de agua quedaban, cuál era el nivel de Paso Severino, y estábamos especulando si iba a durar más o iba a durar menos y qué iba a pasar el día que no hubiera más. La emergencia la tuvimos y nada nos garantiza, como se ha dicho reiteradamente y con acierto, que esas cosas no vuelvan a suceder. No sabemos con qué frecuencia todos queremos ser optimistas y esperar lo mejor, pero estamos en una época de cambios, el famoso cambio climático que está sacudiendo al planeta, y las certezas en las que vivimos tranquilos durante 150 o 200 años han empezado a tambalearse. Y frente a esa situación, no podemos permanecer cruzados de brazos, dejando que casi 2 millones de personas sigan dependiendo de una sola fuente de agua y de una sola planta potabilizadora. La emergencia se produjo y frente a la emergencia el Estado tiene que actuar. El Estado democrático tiene que llevarle a la ciudadanía la tranquilidad de que el problema va a ser atendido y resuelto. Está muy bien estudiar, está muy bien analizar, pero no podemos caer en la parálisis por el análisis y seguir acumulando estudios sobre estudios, y cada gobierno le pasa la posta al que viene, pero no hace lo que hay que hacer. Hay que hacer obra, hay que encarar el problema, hay que empezar a resolverlo. No es esta la única medida que hay que tomar, lo dijo el ministro en su primera intervención. No alcanza con Arasatí. Además hay que hacer Casupay, además hay que evitar las pérdidas importantes que sufre OSE por un montón de factores que fueron además bien explicados. Pero no se puede hacer todo a la vez. Esa es la realidad. Y hay que ir paso a paso. Pero por ir paso a paso no podemos quedarnos quietos. Es necesario empezar a actuar y darle a la ciudadanía la tranquilidad de que se va a hacer algo. Porque si después de lo que pasó no hacemos nada, ¿cómo sorprendernos después de que el desencanto de la democracia o la desilusión de la democracia golpee también a esta ciudadanía uruguaya, que es en el continente la que tiene más confianza en las instituciones democráticas? Parte de lo que decía Ope Pasquet en relación a este tema, y hablaba de la obra. ¿Y cómo se va a hacer esa obra? Neptuno Arasatí. Bueno, la ruta del dinero, dijo Lilian Galán, la diputada de Frente Amplio. Vamos a estar escuchando eso luego de estos consejos comerciales. Seguimos con la información, y decíamos, Lilian Galán, diputada del Frente Amplio, MVP, habló de la llamada ruta del dinero, que tiene que ver con algo que decíamos aquí más de una vez. Entre otros, nuestro compañero José Luis Vázquez ha hablado respecto a las empresas que se repiten en las obras públicas una y otra vez. Y en este caso Galán habla de los consorcios que integran estas empresas, que se van quedando con los negocios, en este caso de OSE, pero nosotros decíamos también, son las mismas que de alguna manera se iban quedando con los negocios que el Estado uruguayo también generaba en el gobierno Frente Amplio, a través de las PPP. Hoy los contratos CREMA, porque también se le suma el mantenimiento, pero que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lleva adelante, y van a escuchar después al diputado Servini hablando justamente de algunas de esas obras en las cuales en el gobierno de Frente Amplio también se realizaron con esta actividad de participación pública-privada. Yo me acuerdo porque, reitero, iba mucho a lo que eran las presentaciones en aquel momento del gobierno de Frente Amplio, de los liceos y centros de estudios que se realizaban por esta modalidad, y bueno, las caras de los empresarios eran las mismas, ya se nos hacían conocidas quién representaba cada una de las empresas, y luego se van uniendo, van una, dos, tres, cuatro empresas se unen y forman un consorcio nacional, que después generan a veces también un consorcio regional, y sino después también competían contra consorcios internacionales. Y así era la cosa. Y así sigue siendo. En el ámbito de OSE, hay dos grandes obras que están sobre la mesa. Y Lilian Galán, del Frente Amplio, decía, pertenecen las obras ahora al mismo consorcio. Se le han quedado al mismo consorcio. Lo que hacen es cambiar un jugador. ¿Qué quiere decir un jugador? Una de las empresas. Se cambia una por otra entre lo que es el negocio de Neptuno Arasatí y el negocio del saneamiento de OSE, que es el otro gran producto que los privados quieren acceder y llevar adelante, y que de alguna forma, hay que recordar, se lo decíamos también a la gente de la Federación de Fusiones de OSE, esa privatización del saneamiento nace en el gobierno Frente Amplista. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Lilian Galán sobre estas empresas, quiénes son, cómo se mueven, con qué se están quedando. Vamos a escucharlo. Son años de estudio y millones de dólares invertidos en elegir la mejor opción de abastecimiento. Y repito, con la esperanza de que se entienda, se eligió Casupá como la mejor opción y siempre se rechazó la opción del Río de la Plata por inconveniente. Y esto que decía recién Galán, que ustedes escuchaban, lo decían las mismas empresas que hoy se hacen cargo de Neptuno Arasatí, porque querían quedarse con Casupá. Entonces decían que era la mejor opción, que la opción del Río de la Plata no era buena. Tenían consultores, que son por lo general siempre las mismas consultoras también, salvo ahora que aparece también una israelí, pero digo, las mismas consultoras. Y que se mueven de esa manera, las consultoras dicen, avalan, dicen, sí, esto está perfecto, cuando en realidad, hace 3 días atrás, por decirlo de alguna forma, decían lo contrario. Y aparecen las empresas a partir de que las consultoras manifiestan que esto es lo que hay que llevar adelante. Decía Felipe Carballo en la conferencia de prensa, las consultoras las contratan las propias empresas que quieren llevar adelante el negocio, por lo tanto lo que dicen es en base a lo que las empresas, en donde las empresas tienen sus intereses. Esto manifestaba, reitero, Carballo en la conferencia de prensa que ustedes escuchaban al principio del informe. Seguimos escuchando a Lilian Galán. Ya el miembro interpelante hizo una cronología de los años en que estuvo presente esta opción y fue rechazada. Por lo tanto, el consorcio que se presentó con esta iniciativa privada contaba con información privilegiada al momento de hacer su propuesta. Información elaborada y pagada por y para la OCE. E increíblemente, señor presidente, borraron con el codo todo lo que habían escrito con la mano. Los técnicos de OCE no daban crédito al escuchar, por ejemplo, al ingeniero Francisco Gross, parte de la consultora CEINCO, argumentar a favor de Arasatí. Pero además volvemos a reafirmar que esta iniciativa no cumplió con la hipótesis prevista en la ley 17.555, que exigía que en las iniciativas no se estuviera estudiando o resolviendo por otra vía. Eso ya lo explicó el miembro interpelante. Aquí el gobierno no solo no cumple con la Constitución, tampoco cumple con la ley que enmarca este negocio. Entonces, señor presidente, para entender esta decisión hay que seguir la ruta del dinero. Hay que agregar que la otra iniciativa privada que OCE dice que va a licitar, la universalización del saneamiento, es presentada por un consorcio casi idéntico al de Arasatí. La iniciativa privada de saneamiento es presentada por SACEN, SEINSA, FAST y TEIME. Cambia TEIME por Berques, todo lo demás es igual. Los estudios de factibilidad también fueron realizados por CCI y CEINCO. Y ambas consultoras habían trabajado en múltiples ocasiones en consultorías sobre el tema de saneamiento. De total de 7 estudios que mencionan como antecedentes en el informe de factibilidad de universalización de saneamiento, en 6 tuvieron participación CCI o CEINCO. Y en este caso quien sale al cruce es otro legislador del Partido Colorado, Walter Cervini, del departamento de Canelones. ¿Por qué? Porque plantea en este caso que esto no es verdad, no. Porque plantea que en realidad durante el gobierno del Frente Amplio también las modalidades que se utilizaban era la contratación con empresas privadas. Que él manifestaba además tenían mayores márgenes de ganancia, según los datos que él posee, de alguna de las rutas que a las cuales dio lectura fueron solucionadas por el gobierno Frente Amplista con acuerdo a partir de las participaciones públicas privadas. Escuchamos lo que decía Cervini. Se critica que esta planta que cuesta, porque se han dicho muchos números y yo dije voy a hacer alguna cuenta para más o menos ubicarnos, el pago por disponibilidad, lo dice en el contrato, de 305.953 millones de UI, con la UI a 5.77.93 y tomando un dólar a 39.40 pesos, eso nos da 780 millones de dólares. Porque para mí, que es un disparate, puedo entender que haya miembro, como el miembro interpelante, en su sector político antiguamente se manejaban los entes públicos sin importar esa cantidad de millones de dólares, pero para mí 120 millones de dólares es mucha plata. ¿Por qué dice esto Cervini? Porque Felipe Carballo, como ustedes saben, pertenece a la lista 711. Por ejemplo, esos 120 millones de dólares que hoy preguntaba el miembro interpelante, ¿cuántas casupas se pueden pagar? Bueno, ahí ya vamos pagando una, con esa diferencia. Entonces, vamos a ubicarnos. Si 295 millones de dólares nos cuenta la planta, le vamos a pagar 780, porque que el miembro interpelante no nos venga a decir que el costo operativo lo íbamos a pagar solo con esta financiación. Porque así la OCE misma tuviera el dinero guardado en sus arcas, señor presidente, para invertir, la operativa le iba a tener que pagar igual. No iba a haber un duende que hacía girar las válvulas. La íbamos a tener que pagar igual. Entonces, se critica que ahí se está pagando por casi 3 la obra, por un 2.7, digamos. ¿Sabe qué, señor presidente? Cuando estaba del otro lado del mostrador del frente, cuando era gobierno, yo tengo registro de por lo menos 12 obras que se realizaron con este formato de inversión privada, en donde el ratio es un poco mayor al que arroja esta obra de Arasati. Y aquí tengo los ejemplos para trasladarle a nuestros compañeros que están en la sala. El recinto penitenciario UPPL número 1, firma del contrato 9/6/2015, el ratio de pagos da 5.83. Rutas 21 y 24 y bypass de la ciudad de Nueva Palmira. El ratio, es decir, cuántas veces es la obra con respecto a lo que se va a pagar con la financiación. Ahí nos arroja que el ratio es de 5.33. En las rutas 12, 54, 55, 57 y el bypass de la ciudad de Carmelo. 4.8, señor presidente, es el ratio. Y no quiero aburrir, pero así se repiten las 12 obras. Hay algunas que son inferiores, pero el promedio nos arroja 3.56 en 12 obras. Pero le vuelvo a aclarar al señor presidente por si lo tengo mareado. Ahí estaba el Frente Amplio al lado del mostrador del gobierno. Eso no era un problema. Y obviamente, desde el lado del oficialismo actual no se dice, no es verdad que estemos contratados a estas empresas privadas, no es verdad que estén en varios de los negocios que tienen que ver con las obras del Estado. No es verdad que tienen una ganancia importante. Dicen que sí, que todo eso es verdad, pero que fue mayor aún en obras que sí hizo el Frente Amplio cuando fue gobierno, y en este caso Walter Servine relataba alguna de ellas, marcando justamente cuánto era el ratio vinculado a cada una de esas obras que allí se ponían sobre la mesa. Decíamos también del tema vinculado a la consultora israelí, por llamarlo de alguna manera consultora, de la cual habló Felipe Carballo, el miembro interpelante. ¿Por qué? ¿Por qué hizo hincapié en esta participación de Israel en esta actividad del tema del Río de la Plata? ¿Cómo es que aparece? Bueno, consulta a él si fue un acuerdo Estado-Estado. No tiene la característica de Estado-Estado, porque además a quien se nombra como la consultora, decía Carballo, es la OCE de Israel, para que ustedes tengan una idea. Es la OCE de Israel. Y hay una serie de observaciones que además tiene esa OCE de Israel. Decía, en este caso, el diputado Felipe Carballo, mismo interpelante, a quien escuchamos. Y acá entra otro jugador, presidente. Que no es nuevo este jugador. Y nosotros hablábamos hoy sobre el tema de la soberanía. ¿De qué responsabilidad nuestra de cuidar la soberanía de nuestro país? Ahora acá lo que se hizo fue contratar en forma directa a una consultora israelí, pero del Estado de Israel. Entonces este contrato que se hizo con Mekorot, por ejemplo, es un contrato de una empresa de Israel, ¿o es un acuerdo con el Estado de Israel? Porque para que se tenga claro, Mekorot es como la OCE en el gobierno uruguayo. Mekorot es una empresa que pertenece al Estado de Israel. Y la contratamos en forma directa. Y le damos 275 mil dólares, que vamos también a ir sobre eso y vamos a decirle todos los trabajos que le encomendamos a Mekorot. Y ahí tenemos a Mekorot opinando de un montón de cosas. y estudiando y accediendo a documentación nuestra, del Estado uruguayo. Pero como a su vez no quieren meter eso por la ventana, el TCA también opinó sobre esto. Como tenemos un acuerdo entre Uruguay e Israel, contratamos a la empresa Mecorot. Ahora, ¿qué te dice el TCA? Ese acuerdo tampoco calza para esto. Porque para hacer un acuerdo, tenemos que hacer un intercambio. Y acá no hay un intercambio, acá lo que hay es una contratación directa por parte de OCE, $275,000, que después le vamos a contar cómo lo van a pagar, o cómo lo están pagando, para recibir determinados informes. Y algunos de esos informes están vinculados con esto que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque la OPP lo que quería es que achicaran el proyecto, porque no iban a pagar 288 millones y no iban a pagar 250 millones. Entonces había que achicar cosas, y achicamos el polder, achicamos los caños, achicamos las tuberías, y seguimos achicando para que nos cierren los números y para seguir para adelante con este negocio. Aún así, marchó la OPP, marchó ALFI, y marcha el pueblo uruguayo, porque esta obra cuesta 300 millones. 300 millones, y vamos a pagar 900 en el transcurso de 17 años y medio. Entonces se dibuja en todos sus términos la iniciativa privada. Aún así, esta inversión no deja de ser multimillonaria y para mal de males no cumplirá con lo cometido ni los objetivos que se dice que va a cumplir. Allí tenía la palabra entonces de Carballo. Nos vamos, ya es tardísimo. Tenemos que decir que nos llega un mensaje respecto a que también, nos dice un oyente, él ha participado en actividades vinculados a temas de su propia actividad, en donde Isa Alfi, hoy director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, concurría como representante de Barques, una de las empresas que aparece aquí en este tipo de acuerdos. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.